FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA. Ambas de Córdoba Capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Bueno, nos encontramos una vez más en nombre de la Fundación El Pueblo de la Tradición con su red San Martín Mujeres Libres de Violencia. Yo, Mirta Ward, coordinadora de este grupo de trabajo, de este grupo de reflexión y demás. En San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y hoy, entre tantos temas y demás que venimos manejando sobre violencia y también sobre género, tenemos algunas situaciones que siguen siendo trabajadas desde nosotros mismos como grupos de trabajo en los territorios. La necesidad de seguir visualizando y seguir visibilizando la problemática de la violencia. La violencia se instala en estos periodos tan importantes, el 2020, en que todo el mundo tenemos, con distintas características y distintas manifestaciones, estamos padeciendo esta pandemia inesperada. Seguimos viendo la problemática de las estadísticas en la violencia hacia la mujer, en lo que representa fundamentalmente la violencia doméstica. Pero también de trabajar desde la violencia doméstica, no quiero dejar de señalar lo que representa la violencia laboral, que es esto con la situación del teletrabajo y las problemáticas que también arrastran a la mujer en sus hogares, además de toda la problemática instalada en Argentina sobre educación, ¿no? y estas cuarentenas que se han extendido y se han extendido, y en donde tenemos realmente en los niveles más bajos de los niños, en los niveles primarios, la compañía la compañía de sus madres, de sus progenitores, de sus mayores, para continuar lo que es representando la tarea escolar, toda esta situación que se hace bastante difícil en el aprendizaje. Hoy vamos a tomar un tema que realmente es un tema bastante importante en Argentina, como también lo es en muchos países de Latinoamérica y en Europa. Pero podemos hablar justamente de lo que representa la última década, ¿no?, en el mercado laboral de Argentina, ¿no? En nuestro país, justamente, la problemática del trabajo se ve altamente reducida, ¿no? Y justamente tenemos que hablar contra esta problemática tan dolorosa y demás, como representa la comunidad LGBT, ¿no? Y justamente estas comunidades, trans y travestis y demás, consideradas en Argentina, son los principales excluidos en el mercado laboral, ¿no? Hay un análisis presentada por la Federación Argentina, ¿no?, justamente de personas LGBT, y que justamente el representando a esta federación, el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas, justamente, es el que nos da la mayor información, donde se demuestra que el 62% de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, entre otras, ¿no?, se sienten justamente discriminadas en el ámbito laboral. Esta población, a su vez, ¿no?, como el resultado de las encuestas de esta federación y de este instituto, nos da como resultado que el 40% justamente tiene miedo a perder el trabajo al día de hoy, al día de la situación en la que se encuentra Argentina, específicamente Buenos Aires, ¿no?, en donde se establece un espacio geográfico llamado AMBA, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y aquí es donde también se establece la mayor parte de la comunidad. Entonces, repito que el resultado de las encuestas hace que el 40% tiene miedo a perder el trabajo y todas las oportunidades que le pueden surgir. Y nos encontramos también con un 25% que además de perder el empleo, se da también, en algunos casos, por eso hablamos de esta problemática, porque para tener que dar a conocer su identidad sexual, y eso también es una causa de pérdida de trabajo. Tenemos que decir, a su vez, que profundizando la problemática en Argentina, encontramos entre 12.000 y 13.000 personas trans y tienen importantes conflictos a resolver. Primero, que todavía en Argentina hay una sociedad que no incluye a esta comunidad ni reconoce diversidades, sin haber transitado muchos de ellos la terminalidad educativa. Es decir, tienen muchas limitaciones en lo que representa el camino educativo. Estoy hablando de educaciones básicas. Y también están expulsados en el ámbito laboral. Muchos de ellos se consideran maltratados en los sistemas de salud pública. Entonces, lo que nosotros debemos decir es que no tienen buenas respuestas en los distintos estamentos de una sociedad. Y tenemos que decir que en Argentina el promedio de vida de estas personas dentro de la comunidad trans, travestis y demás es de 40 años. Solo de 40 años. Entonces, estos demuestran justamente, dentro de lo que representa toda la violencia, cualquier tipo de violencia, estamos hablando de mujeres y hombres trans, travestis, que tienen una condición de pobreza estructural, que justamente es lo que atraviesa, desgraciadamente, esta comunidad. Nosotros tendremos que decir, si hacemos un análisis realmente, extendiéndonos justamente de Argentina, que hay algunas empresas multinacionales y ahora sus filiales nacionales están abriendo cada vez más el juego a la diversidad, con instancias de capacitación, con ciclo de charlas, iniciativas de relacionamiento y la aceptación, ¿no? Relacionarse con otros y que sean aceptados por otros. Pero nosotros tenemos que decir que estas empresas, a las que en otros países, como es Estados Unidos, por ejemplo, tienen mayores oportunidades, justamente en esta parte de América del Sur, solamente tenemos el 46% con iniciativas en este sector privado. Mañana vamos a continuar con esta columna de la señora Mirta Wall, la segunda y última parte de su columna semanal. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha calificado como una buena noticia los avances en la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford en Reino Unido, que ha dado buenos resultados en un ensayo con 1.000 voluntarios. El director de emergencias de la organización, Michael Ryan, dijo que son resultados positivos, pero precisó que son estudios de fase 1, por lo que aún queda un largo camino. Ahora hay que probarlas en grupos más grandes de población, señaló. Una vez que se logre que una vacuna sea efectiva, el reto, dijo, será poderla fabricar a escala y que esté disponible para todo el mundo. La OMS ha creado un acelerador de vacunas, pero Ryan explicó que habrá que dar prioridades. Ese mecanismo, como es actualmente, no podrá dar una vacuna a todo el mundo. Tendremos que priorizar quién tiene qué vacuna al principio, según la que esté disponible, y tendremos que diseñar políticas y prioridades para el mejor uso de esas vacunas. El director de la organización, el doctor Tedros, insistió en que para que haya una distribución justa, lo más importante es el compromiso político, pero aseguró que algunos países se mueven en la otra dirección. No hay consenso para que esta vacuna sea un bien público global, alertó. Los que no puedan permitírsela se quedarán sin ella. La OMS también dijo estar muy preocupada por el impacto del COVID-19 entre los pueblos indígenas en las Américas, que sigue siendo el epicentro de la pandemia. Hasta el 6 de julio se reportaron más de 70.000 contagios y 2.000 muertes entre indígenas. Más recientemente se ha informado de 6 casos entre el pueblo Nahua que vive en la Amazonía peruana. El doctor Tedros dijo que una de las herramientas clave para suprimir la transmisión en las comunidades indígenas y en cualquier comunidad es el rastreo de contactos. No. Country can get control of its epidemic if it doesn't know where the virus is. Ningún país puede controlar su epidemia si no sabe dónde está el virus. Como hemos repetido muchas veces, las medidas de confinamiento pueden ayudar a reducir la transmisión, pero no pueden frenarla por completo. El director general insistió en que no es suficiente con utilizar aplicaciones para el rastreo de casos, sino que hay que enviar expertos sobre el terreno que busquen casa por casa. Esto es aún más crítico cuando los países están reabriendo para poder suprimir rápido los rebrotes y continuar con la recuperación económica. La Organización Internacional para las Migraciones está ayudando a centenares de venezolanos en la República Dominicana. Cerca de 104.000 migrantes y refugiados de Venezuela se encuentran en la República Dominicana y muchos están perdiendo sus empleos y a punto de perder sus casas. Se han distribuido más de 1.900 bolsas con alimentos como arroz, pasta, frijoles, avena y un cereal fortificado en proteínas donado por el Programa Mundial de Alimentos. Además, la OIM ha identificado 200 casos vulnerables, sobre todo de madres y niños, para ayudarlos a pagar la renta. Más tarde este mes, la organización hará transferencias bancarias de dinero a otras 260 madres venezolanas. Y el secretario general de la ONU ha pedido un nuevo contrato social para asegurar una mayor igualdad y respeto por los derechos humanos. Durante la conmemoración del Día de Nelson Mandela, Antonio Guterres dijo que los grandes niveles de desigualdad amenazan nuestro bienestar y nuestro futuro, como ha demostrado la pandemia de coronavirus. El COVID-19 ha sido como una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de nuestra sociedad y ha dejado al descubierto los riesgos que habíamos ignorado desde hace décadas. Una sanidad inadecuada, fallos en la protección social, desigualdades estructurales, degradación ambiental y la crisis climática. En respuesta dijo, los líderes mundiales deben fomentar la unidad y solidaridad, primero para combatir la pandemia y después para promover una recuperación que construya unas sociedades y economías más sostenibles e inclusivas y menos discriminatorias con las mujeres. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 11 grados con cielo cubierto y con precipitaciones. Esto sucederá también mañana miércoles, con las mismas características, nublado con algunas precipitaciones, iguales marcas térmicas. El jueves nublado, seguirá nublado con precipitaciones, 14 grados la máxima, 9 la mínima. El día viernes, parcialmente nublado, 9 grados la máxima, 4 la mínima. Y el sábado, algo nublado, 11 grados la máxima, 3 grados la mínima. En la ciudad de La Plata, la máxima hoy ascenderá a 16 grados, también allí nublado con precipitaciones que van a continuar mañana miércoles con 15 grados de máxima, 14 de mínima, y van a continuar también el jueves con 15 grados de máxima, 11 de mínima, el viernes parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 6 de mínima, y el sábado nublado con 13 grados de máxima, 6 grados de mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima se elevará hoy a 13 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles nublado, 10 la máxima, 7 la mínima. El jueves nublado, 7 la máxima, 2 la mínima. El viernes despejado, 16 de máxima, 2 de mínima. Y el sábado algo nublado con 17 grados de máxima y 3 grados de mínima. Ahora vamos con Rosario. Allí la máxima será hoy de 18 grados, cielo cubierto. Mañana miércoles cubierto con algunas precipitaciones, 16 grados la máxima, 14 la mínima. El jueves nublado con precipitaciones, 14 grados de máxima, 8 de mínima. El viernes despejado, 12 la máxima, 6 la mínima. Y el sábado algo nublado con 15 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Salta. La máxima allí hoy será de 25 grados con cielo algo nublado. También algo nublado mañana miércoles con 18 grados de máxima, 10 de mínima. El jueves algo nublado con 11 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes despejado, 14 de máxima, 1 de mínima. Y el sábado nublado con 16 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. Vamos ahora con Neuquén. Allí la máxima hoy será de 7 grados con cielo cubierto y algunas precipitaciones. Mañana miércoles cubierto con algunas precipitaciones, 6 grados de máxima, 3 de mínima. El jueves nublado con 5 grados de máxima, 1 grado de mínima. El viernes parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 0 grado la mínima. Y el sábado nublado con 12 grados de máxima, 5 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima hoy estará en 18 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles nublado con 17 grados de máxima, 11 de mínima. El jueves algo nublado, 13 grados la máxima, 4 la mínima. El viernes despejado con 16 grados de máxima, 2 de mínima. y el sábado parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 5 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Bahía Blanca. La máxima hoy ascenderá a 9 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana miércoles también nublado con algunas precipitaciones, igual marca máxima 9 grados y 7 grados la mínima. El jueves seguirán las precipitaciones con 7 grados de máxima, 4 grados de mínima. El viernes nublado con 8 grados de máxima, 2 de mínima. Y el sábado nublado con 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. Vamos ahora con Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 11 grados, cielo nublado. Mañana miércoles nublado, 7 grados de máxima, 3 grados de mínima. El jueves algo nublado, 4 grados apenas de temperatura máxima y la mínima será de 1 grado bajo cero. El viernes despejado con 10 grados de máxima y 1 grado bajo cero de mínima. El sábado 12 grados de máxima, 2 grados de mínima, algo nublado. Y terminamos nuestro RAI climático, como siempre, en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 16 grados, nublado con algunas precipitaciones. El miércoles, nublado con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima, 14 la mínima. El jueves, lluvias con 14 grados de máxima, 11 grados de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 11 la máxima, 7 la mínima. El sábado, nublado con 13 grados de máxima y 7 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.